van a escuchar Cacú capítulo 70, el ministerio bajo la carpa, predicado el miércoles 27 de febrero de 2008, por la noche, en Yopougon, Kuwait, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 70, el ministerio bajo la carpa. Recientemente, estaba en el pueblo y por primera vez me enteré de que tenían intención de coserse algunos uniformes para celebrar el canto de los ángeles que había tenido lugar allá. Es un antiguo acontecimiento conocido por todos allí. No hay un hombre o una mujer de las 12 aldeas Abiyi que no sabe que los ángeles cantaron allá. Bien. Ahora, quisiera decir que en cuanto al pecado de sexo, cuando un hermano acabe su tiempo de sanción fuera y que vuelva sin la chica, no podrá la congregación orar por él, y si tenía o debería tener una responsabilidad, no podrá asumir nada por lo menos durante 3 años. Pero sigue siendo hermano y se confesará por las otras cosas. Que nuestros hijos y nietos puedan amar a los profetas vivos como los judíos y nosotros, tengan por fundamento de su fe. Oseas 12, 13 y segunda de Crónicas 20, 20, y amen escuchar lo que dice un profeta vivo. La congregación dice, amén. Bien, esta noche deseo predicar sobre el tema, el ministerio bajo la carpa. No es un tema que data de William Branham, sino es un antiguo tema que cambió simplemente de nombre en el tiempo del atardecer. Antes de William Branham, esa visión apareció primero en los ministerios de Moisés y de Elías en el Antiguo Testamento, por nuestro tiempo. Todo empezó en diciembre de 1955, cuando William Branham tuvo aquella visión de la carpa en relación con la tercera etapa y el idioma desconocido. William Branham dijo en el séptimo sello, párrafo 299, y justo en ese momento, él me alzó, me elevó y me colocó en un lugar muy alto, donde se estaba celebrando una reunión. Parecía ser una carpa o una especie de catedral. Y yo miré, y había una cajita, un lugar pequeño hacia un lado. Y esa luz que vi sobre la fotografía estaba conversando con alguien, más arriba de donde yo estaba. Se fue girando de donde yo estaba, de esa manera, y se fue a posar sobre esa carpa. Y dijo, «Te encontraré allí». Y dijo, «Esto será la tercera etapa». Hay 3 cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar, porque está en un idioma desconocido. ¿Ven? En el momento en el que William Branham vuelve en 1993, bajo un nuevo nombre, bajo otra apariencia para el ministerio, bajo la carpa detrás del idioma desconocido, su propia posteridad está sentada en catedrales, a ejemplo del tabernáculo Branham, como lo vemos claramente, en la predicación sobre Daniel 11. Y los branamistas del mundo entero van de romería allá. Hay ahora encima en el tabernáculo Branham crucifijos con estatuillas de Jesús como en las iglesias católicas. El tabernáculo Branham volvió a ser una catedral, mientras que una carpa es la vivienda más baja que sea. Y esa pequeña construcción, esa caja de locotro, al borde de la carretera, es el ejemplo. William Branham dijo, y parecía que había una cajita, una pequeña piedra al borde de la carretera, y yo veía que esa luz estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. La congregación dice, amén. Y antes de que yo la viera en 1997, vi esa pequeña construcción en sueños en 1993, y oía algunas palabras adentro. Y desde 1955, año tras año, hasta su muerte, William Branham no dejó de volver a esa visión. Fue una visión misteriosa que le marcó a él, así como a todos los que creyeron en él. Y si el 11 de abril de 1966, William Branham no fue enterrado temprano, fue a causa de esa visión que indicaba claramente una obra venidera. Y ninguno puede dudar que esa visión muestra una obra venidera. ¿Ven? William Branham falleció el 24 de diciembre de 1965. El servicio fúnebre se efectuó el 29 de diciembre de 1965. Los branhamistas tenían la esperanza de que William Branham iba a resucitar ese 29 de diciembre de 1965. Pero no fue enterrado el cuerpo a causa de la resurrección que no había tenido lugar. Y en vez de tener el ánimo para anunciar esto, hicieron creer que Meda no había indicado todavía el lugar del entierro. Un cristiano no miente. ¿Ven? Y el cuerpo fue entretenido y guardado hasta Pascua de 1966 con el fin de que resucitara William Branham el día de Pascua, como el Señor con vistas al ministerio bajo la carpa. Y fue dicho que inmensas fortunas fueron gastadas por la conservación del cuerpo en un tiempo en que no estaba desarrollada la ciencia como hoy. Aún habían hecho cundir el rumor, según el cual el médico habría dicho que ya se habrían reconstituido los huesos de William Branham. ¿Por qué esto? A causa del ministerio bajo la carpa. La congregación dice, amén. Y no habiendo resucitado William Branham el 10 de abril de 1966, el día de Pascua. Su cuerpo fue enterrado al día siguiente de Pascua, es decir, el 11 de abril de 1966. Y aún allí, en presencia de Ewald Frank y de todas las eminencias del mundo branhamista, el cántico Only Believe, es decir, Solo Creed, fue cantado durante 2 horas en la esperanza de una resurrección con vistas al ministerio bajo la carpa. Ewald Frank cantó también Only Believe durante 2 horas por la resurrección de William Branham. Y hoy condenan eso. A mí no me gustan los hipócritas y los traidores. La congregación dice, amén. Ahora, ¿por qué cantaron Only Believe durante 2 horas? Porque Dios le prometió a William Branham una fase de ministerio, una fase llamada el ministerio bajo la carpa, que quedaba una profecía. Ahora bien, William Branham arrastraba muchedumbres numerosas desde 1933 en el cumplimiento de las 2 primeras etapas con grandes demostraciones públicas de poder. Pero cuantos creían en él sabían, según aquella visión de diciembre de 1955, que vendría un día cierto ministerio bajo la carpa en el que Dios iba a obrar con él de modo diferente, sin demostración pública. William Branham dijo en una predicación de 1956 titulada ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Párrafos 32 y 33. Yo vi esa luz dejarme e irse a ese edificio y entrar en ese edificio. Y una voz me dijo, yo te encontraré allí adentro. Ese será la tercera etapa. Y yo dije, ¿por qué? Él dijo, bueno, no será un espectáculo público como el otro. Y yo volví en sí. ¿Ven? La congregación dice, amén. Dice que esta tercera etapa vendrá detrás de un idioma desconocido, lejos de las demostraciones públicas. ¿Podía William Branham tener un ministerio? ¿O resucitar para tener un ministerio bajo la carpa detrás de un idioma desconocido, con menos afluencia de lo que veía la gente en el tabernáculo Branham y a través del mundo? ¿Cómo podía William Branham resucitar después de 1965 para un ministerio más pequeño de apariencia, lejos del tabernáculo Branham embellecido y lejos de las muchedumbres inmensas que le seguían antes de su muerte y de todas esas conversiones que no dejaba de realizar su mensaje a través del mundo entero? ¿Cómo esto podía ser posible? La única manera para que esto pueda ser posible es que él resucite bajo otra apariencia humana o que el espíritu de Elías que estaba sobre él vuelva sobre otra persona para cumplir este ministerio bajo la carpa que viene detrás de un idioma desconocido, lejos de las demostraciones públicas. La congregación dice, amén. William Branham dice que le dejó la luz y dice en el séptimo sello, y yo veía que esa luz estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Y aún la única vez cuando William Branham hizo realmente mención del clamor de medianoche, dijo, «Preparémonos para este clamor de medianoche. Vendrá en una hora que no pensáis. Habrá un clamor, no entre el mundo incrédulo. Será un secreto». Referencia 134, el tiempo de unión y señal. William Branham dice, «Será un secreto». Es decir, lejos de las grandes demostraciones públicas. Además, en su visión de la carpa, en Primera de Reyes 19, el profeta Elías llamó eso una voz suave y sutil, es decir, secreta. La congregación dice, amén. A pesar de todo esto, los branamistas lo pasaron por alto. Pero la Biblia muestra también que los branamistas debían actuar así. ¿Ven? Fue un viejo demonio quien actuó al tiempo de Moisés, luego al tiempo de Elías, el cual actuaba ahora sobre la posteridad branamista. Miren el tiempo de cada profeta, y ustedes comprenderán que todos estos piadosos branamistas son hijos del diablo, y es la razón por la cual no saben que el ministerio bajo la carpa que buscan está aquí, exactamente como dijo William Branham que será. La congregación dice, amén. Saben que William Branham dijo que habrá un ministerio bajo la carpa, pero ¿esto se efectuará realmente y cómo se realizará? No saben nada de eso. Me dijeron que cuando fue planteada la pregunta al Papa Ewald Frank a propósito de esta visión de la carpa, no pudo contestar. Esto se halla en su libro Los hombres plantean preguntas. Dios contesta por su palabra. Preguntas, número 29 y 30. Se puso a balbucear y no pudo contestar. ¿Ven? ¿Habrá un ministerio bajo la carpa o no? Si no, tendrá lugar. Entonces, William Branham anduvo en una falsa revelación durante varios años. En el caso contrario, están obligados a aclararnos sobre eso. ¿Qué es del idioma desconocido? No lo saben. ¿Qué es de esto? ¿Qué es de aquello? No lo saben porque se negaron a progresar y se volvieron simplemente una bestia. La congregación dice, amén. Y el espíritu que dijo que William Branham iba a resucitar el 29 de diciembre de 1965... o el 10 de abril de 1966, lo cual los llenaba de unción, el 11 de abril de 1966, al son de Only Believe, no es el Espíritu Santo, sino el espíritu de la cuarta bestia de Daniel 8, un demonio. La congregación dice, amén. Fueron marcados con el sello del extravío aquel lunes, 11 de abril de 1966. Y fue su comprensión del ministerio bajo la carpa la que les condujo a toda esta locura que está a la base de todos estos ismos. Y si Dios no hubiera escondido el cuerpo de Moisés, esos hijos del diablo habrían arrastrado su cuerpo por todas partes a causa de cierto ministerio bajo la carpa. Oh, hermanos, esto no es maravilloso. Siento la confirmación infalible que lo que estoy diciendo es la verdad exacta. Y ahora mismo, la atmósfera aquí es espiritual. La congregación dice, amén. ¿Comprenden ahora Judas, versículo 9? ¿Por qué está dicho en Judas, versículo 9, que Satanás disputaba el cuerpo de Moisés? Josué estaba allí. Era a Josué a quien ellos debían seguir, pero los judíos buscaban el cuerpo de Moisés, porque él debía resucitar para cumplir unas profecías. Por eso, de 2 millones que eran, todos murieron allá, excepto Josué y Caleb. ¿Ven? ¿Quiénes fueron los instrumentos de Satanás para buscar el cuerpo de Moisés? ¿No eran los amorreos, los heteos, los fereceos, los heveos y los jebuseos? Pero los judíos, personas a las que Moisés había establecido allá, gente sobre la que había bajado el Espíritu de Dios en Números 11 y que había profetizado delante de su cara. ¿Ven? Cosas que no se debería explicar para que entendiera un branamista. Pasé 5 años explicando esto, pero no entienden. Y ahora cuando los miro, no los miro simplemente como se mira a un hombre, pero miro a través de ellos como es un hijo del diablo. La congregación dice, amén. Hermanos, véanlo simplemente bajo Gálatas 1, versículo 8. Maldito sea cualquiera que no confiese el ministerio bajo la carpa que viene detrás del idioma desconocido, lejos de las demostraciones públicas. La congregación dice, amén. Maldito sea cualquiera que no escuche a este alguien más al que hablaba esa luz por encima de William Branham. La congregación dice, amén. Tomemos ahora Primera de Reyes, 19, versículo 15 al 16. Y le dijo Jehová a Elías, ve, regresa por tu camino, ve al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael para que sea rey sobre Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás para que sea rey sobre Israel, y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, para que sea profeta en lugar de ti. ¿Ven? Dios le da tres misiones a Elías. Elías debe ungir a tres personas, a Azael, a Jehú y a Eliseo. Pero entre las tres personas, Elías no ungió sino a Eliseo en Primera de Reyes 19, versículo 19. Y en Segunda de Reyes 2, Elías es raptado sin haber ungido a Jehú y a Azael. ¿Qué pasa? ¿Habría dado Elías una profecía falsa? Lo que enseñó Dios en una visión puede permanecer sin cumplirse. Se plantea un problema, así como para Moisés y William Branham. Los hijos de los profetas comprenden que la visión de la carpa, el ministerio bajo la carpa en el cual Elías debe ungir a Jehú y a Sael, no se ha cumplido todavía. ¿Qué hacen ellos? Le piden a Eliseo permitirles ir en busca de Elías. Lo que los hijos del diablo no pudieron hacer con el cuerpo de Moisés, lo habrían hecho con el cuerpo de Elías si Dios no hubiera raptado a Elías. El misterio es que los que se fueron en busca de Elías no eran los profetas de Baal, ni los sacerdotes de Baal Zebub, Sukkot Benot, Nergal, Ásima, Nibath, Tartak o de Adramelec, sino verdaderos siervos de Dios, gente humilde y piadosa, llamada hijos de profetas, que andaban con la luz de su tiempo, que andaban con Elías. Fueron las mismas personas que le decían a Eliseo por la revelación que su maestro Elías iba a ser raptado. Y la Biblia dice que buscaron a Elías por todas partes durante 3 días. Y eso es exactamente lo que pasó allí este 11 de abril de 1966 con los branamistas. Sin embargo, el cumplimiento de esta profecía ya estaba sobre la tierra en la persona de Eliseo. La congregación dice, amén. Escuchen o lean la predicación sobre el idioma desconocido y díganme si Dios debe hacer otra cosa. Ustedes, branamistas altivos y orgullosos, llenos de astucias, decidme lo que dice la Biblia que Mateo 25, 6, debía hacer y que no he hecho. A nosotros, Dios dijo, no bajen hacia ellos, no beban y no coman con ellos. Pero vean a los branamistas, esta posteridad del viejo profeta, como en Primera de Reyes 13 ellos fraternizan con los reyes y los sacerdotes de los lugares altos, comen y beben con ellos. Por eso pueden oír en introducción de su cassette, Zacarías 14:7 declara que habrá luz al tiempo del atardecer. Unas 100.000 profecías que jamás fallaron, ni siquiera una sola vez. Un profundo respeto por los demás, sus prácticas y sus creencias. Ewald Frank puede decir que las iglesias católicas, protestantes y evangélicas tienen un derecho de respeto y de existencia. Pero nosotros, a medianoche, no vemos las cosas así. Respetamos todo lo que creó Dios, y creemos que todo lo que creó Dios tiene un derecho de respeto y de existencia, hablando de los hombres, los animales, incluso los insectos, pero no fue Dios quien creó las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo. Por eso les condenamos y no les llamamos hermanos en Cristo. Es porque no tienen el derecho de existir que Dios preparó el juicio final y el fuego para ellos. La congregación dice, amén. Al aceptar que Ewald Frank, Billy Graham, Benny Hinn, Tommy Osborne tienen el derecho de existir, tengo el deber de desconfiar de él porque puede llevarme al infierno y no, puedo tener un profundo respeto por sus prácticas y sus creencias. Por eso quemo sus libros, sus folletos y sus circulares. La congregación dice, amén. Ahora miren a William Branham. En Génesis 12, en el tiempo de hambre, Dios le dijo a Abraham, desciende a Egipto para vivir allí. Y un poco más tarde, en Génesis 26, para una misma hambre, la palabra de Dios dijo a su hijo Isaac, no desciendas a Egipto. ¿Ven? Voy a leer esto en Génesis 26, versículo 1 al 2. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que había ocurrido en los días de Abraham. Y se le apareció Jehová, y dijo, no desciendas a Egipto. Amén. ¿Qué es esto? ¿Qué quiero decir esta tarde? Para William Branham, un sacerdote católico era un hombre de Dios, un pastor evangélico era un hombre de Dios. Tommy Osborne, Oral Roberts eran hombres de Dios. Billy Graham era un hombre de Dios. Para William Branham, el Espíritu Santo que actuaba sobre Tommy Osborne, Benny Hinn, Morris Cerullo y todos ellos. Era el verdadero Espíritu Santo. Para William Branham, el Espíritu Santo, que actuaba en las iglesias evangélicas, era el Espíritu Santo. Y William Branham decía, «No tengo nada en contra de ellos. Estos son hombres de Dios, pero estoy en contra de la organización, estoy en contra del sistema». Pero el sistema eran ellos, Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne y todos aquellos. El sistema es el cristianismo entero, y el sistema es la organización de Satanás. La congregación dice, amén. Y el cristianismo, es decir, las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y todo el resto, es el reino de Satanás sobre la tierra. Y un hombre de Dios no respetará de manera profunda estas prácticas y estas creencias, porque estas son prácticas de Satanás y la salida es el infierno. Y por eso Dios había planeado el ministerio bajo la carpa. La congregación dice, amén. ¿Cómo podía William Branham ejercer un ministerio bajo la carpa, fraternizando con los hombres del Evangelio completo? No podía, no era posible. William Branham era en la organización, en el sistema. Dios debía hacer otra cosa para separar los hijos de Dios con los hijos del diablo. Y estaba allí, el propósito del ministerio bajo la carpa. La congregación dice, amén. Un día, predicaré sobre el propósito del ministerio bajo la carpa. Y en la visión del 24 de abril de 1993, hubo un eclipse y las tinieblas sobre toda la faz de la tierra. No había más palabra. Luz y verdad sobre toda la tierra, pero cuando descendían el ángel y el cordero, la tierra fue iluminada de nuevo. La congregación dice, amén. Los branamistas no comprenden más la visión de Dios porque no tienen profeta vivo. Están en la incertidumbre. Por eso me escriben de todas partes en el mundo. Hermano Philip, ¿qué piensas de Joseph Coleman? Hermano Philip, ¿qué piensas de Pierre Kass de Congo Kinshasa? Hermano Philip, ¿qué piensas de Baruti Kasongo? Hermano Philip, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? ¿Qué es de esto? ¿Qué es de aquello? Es el mismo espíritu de los fariseos delante del Señor Jesús. Están inseguros, pero la certeza no es saber que esto es aquello, sino aplicar Oseas 12:13, segunda de Crónicas 20:20 y Juan 6, versículo 28, y seguir al profeta vivo de su tiempo. La congregación dice, amén. Para nosotros, poco importa cuán clara está esta predicación, no puede hacer venir a Basti, porque Basti no puede venir. Pero si usted cree que es un hijo de Dios, cualquiera que sea el lugar donde se encuentre usted, en Asia, en Europa, en América o en África, usted sabrá que William Branham volvió bajo otra apariencia, bajo otro nombre, cumpliendo la visión de la carpa detrás de un idioma desconocido, lejos de las demostraciones públicas como dijo que lo haría. Y usted dirá a todos los que están a su alrededor, hemos visto su estrella, hermanos y hermanas, a través del mundo entero. Hemos visto su estrella esta vez en África y hemos venido para adorarle. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 70, el ministerio bajo la carpa. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.